Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Herodes, irritado, mandó a matar a todos los niños. Cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías: «Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no viven». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Herodes, irritado, mandó matar a todos los niños. Nadie mata a un niño, nadie aborta si es feliz. Todos los que matan, los que abortan, son unos desgraciados. No son felices, porque su desgracia es haber perdido la gracia de Dios, vivir separados de la voluntad de Dios, no cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que pide no matar, no abortar, que abortar es matar, es acabar con la vida de otra persona. Ese bebé vive. Si no viviera, si no existiera, no haría falta matarlo, abortarlo. Se lo mata, se lo aborta, porque es una persona viva e independiente de la madre. Si fuera parte de la madre sufriría un daño físico al matarlo. Es más, moriría con él. Pero por ser una persona independiente de la madre, se le puede matar sin matar a la madre. El aborto es un asesinato. El aborto lo practican, lo permiten, los que están irritados, los que no son felices, los que temen que otro ser les perjudique, porque no están seguros de sí mismos, porque han obrado mal, han hecho actos impuros, han actuado fuera de la ley de Dios, o han recibido obras de otros que están fuera de la ley universal de los derechos humanos. Todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a ser engendrados y amados. Herodes mató a niños vivos, pensando que en ellos, alguno de ellos, sería este rey de los judíos, que todos esperaban, incluso él. Él lo esperaba para matarlo, para continuar con su vida de rey, de lujos y de vivir desenfrenadamente las pasiones físicas y continuar con el poder, como muchos matan a un bebé por lo mismo, para ser reyes de su vida, caciques de los demás, para mandar e ir contra la democracia, proclamando su dictadura de asesino o asesina, sentenciando a la muerte a un feto, al principio físico de un hombre, de una persona, que se está desarrollando en el vientre de la madre, para continuar con su lujuria pasional, del desenfreno inmoral de hacer el mal a un bien. Que la vida de una persona es siempre un bien para esta persona, porque el primer bien que se puede dar y se da a alguien es darle la vida, permitirle vivir, ya que sin vida no hay nada. Este mundo es un mundo de vivos. Nadie muerto vive en el planeta Tierra. Para vivir aquí, la condición que condiciona es tener vida, vida para vivir. Y los que matan, los que abortan, esos van contra la historia humana de otra persona. Es como coger un libro en blanco, que se puede escribir en él la historia de una vida, y romperlo, hacer trizas ese bestseller de una vida ajena, que influiría en la suya y en la de tantos. Romper una vida, matar, abortar, es malo. Es un mal que ahora las leyes civiles permiten porque los gobiernos no quieren proteger a las personas, sino que protegen sus intereses, sus votos, sus prioridades. Y hasta que no se viva la justicia, la injusticia seguirá dañando la vida, sobre todo la de los más débiles, la de los bebés que no tienen voz ni voto. Muchos son unos Herodes, reyes irritados, temiendo les quiten su reinado. Hay que luchar por la independencia, por la vida. Abajo el aborto, arriba la vida. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.